Bienvenidos a Irrelevantes, el podcast no oficial de la serie Person of Interest. Capítulo 24, Contingencia. Como una forma de respeto al público, este podcast no contiene spoilers. Muy buen episodio, el número 24. En esta ocasión estamos viendo si acaso Ruth es más inteligente que Finch. No lo creo. Finch es más inteligente que todos los personajes en este momento. Sobre todo esa parte tan notable de no me hables como le hablas a los demás, le dijo Ruth. Cuando se están sincerando y está empezando a explicarle los motivos que ella tiene. Es claro que Ruth conoce tecnología y hará lo que sea necesario. Y le hace el comentario a Finch. No creas tú, o sea, no has creado o no creas una poderosa entidad y la encierras para entregársela a un gobierno corrupto. Y como muestra de poder, vemos que Ruth droga a una señora, quien es, supongo, la esposa de un personaje involucrado dentro de quienes quieren tener el control de la máquina para obtener su teléfono y poder hacerlo, mandarle un mensaje de texto. Esto es muy curioso porque en la serie hemos visto que han clonado teléfonos y cómo es posible que Ruth no tenga esa tecnología. Tan fácil clonar el teléfono, sacar su lista de contactos y enviar el mensaje, pero no. Esto más bien lo hizo con una intención de demostrarle a Finch que ella hace lo que dice y no tiene miedo de llegar a cualquier tipo de acción. Romeo. Zulu. Family. Alpha. Mike. Reflections. Juliet. Oscar. El episodio anterior nos dejó colgados y así es como empezó el episodio. El teléfono suena, Rhys contesta y se empiezan a escuchar piezas de sonido. La máquina le empieza a dar algunas palabras, pero se ve que estas palabras son recortes de sonido de varias piezas de audio. Muy similar a como habla Bumblebee en la película de Transformers, ¿verdad? Y otro punto interesante es de que la mayoría de las palabras, si no es que todas las palabras que la máquina le dio, son palabras que se utilizan en comunicación radial. Especialmente militares, pero también en el ámbito de radioaficionados. Estas palabras para definir la primera letra de cada sentencia. Es que cuando estás en una señal de radio y la señal de radio es muy ruidosa o apenas se te escucha, cuando quieres dictar siglas, como por ejemplo las placas de un coche, no dices A, T, porque con el ruido se puede confundir la T con la P. Pero sin embargo, cuando dices alfa, tango, lima, por mucho ruido que llegue a haber, se entiende a alfa es la letra A, tango es la letra T. Siempre se usa tango para la letra T, no usas un sustituto. Lo puedes hacer, pero ya sonarías más civil, ¿verdad? Tequila. Entonces, ahí está. Eco, sierra, tango, eco, lima, alfa, por ejemplo. Esa es la forma de uso. Entonces la computadora, sabiendo el antecedente y el origen del señor Rhys, le da palabras militares. En la pasada temporada habíamos visto que consistentemente Finch tenía montoncitos de 3 libros sobre su mesa, hasta que finalmente Rhys pudo descubrir que estas palabras se utilizan para escoger los libros de los libreros en la biblioteca. y de ahí tomar los números, los tríos de números que conformarían el número de seguridad social, que sería el equivalente a nuestra, en México, a nuestro CURP, Clave Única de Registro Poblacional. Bueno, en Estados Unidos sería el número de seguridad social. Fue muy, muy, muy brillante el intro de los episodios, que no recurren en el anterior Person of Interest. No, siempre nos cuentan la historia para que quien recién acaba de llegar al episodio se dé cuenta de qué trata toda la trama. Y en este episodio, justamente en este episodio 24, se salen de Nueva York. No habíamos visto esto en toda la primera temporada, y esa es una variante que se agradece. También algo que fue relevante fue conocer los primeros días de la máquina, cuando Finch empieza a hacer las pruebas y le pregunta: ¿sabes quién soy yo? Y la máquina le pone el recuadro alrededor de su rostro, que supuestamente es el área del reconocimiento facial, y después aparece la palabra admin. Sí, tú eres el administrador. En el casino también fue muy, muy, muy simpático, muy poderoso, que la máquina está observando y haciendo cálculos y un análisis estadístico para darle a Finch la jugada ganadora. Pero en la primera falló. La primera jugada le falló. Y es entendible, porque el sistema apenas estaba empezando a tomar la información necesaria para poder hacer el análisis estadístico de la jugada ganadora, y lo hacen porcentajes. Si te quedas, tienes un 60% de probabilidad de que funcione. Eso estuvo muy bonito. Pero al final le entra la luz de la razón. Finch deja a un lado la sensación de poseer más dinero, tanto dinero que ya llevaba ganado en ese momento. Y aunque la máquina le recomienda una jugada, Finch hace lo contrario. Y fue bastante gracioso que la máquina pone en su pantalla User Error, como diciendo: no fue mi culpa, eso fue, el error fue del usuario, no mía, como reclamando. Pero esto nos lleva justamente a que, ¿ustedes qué piensan? ¿La máquina ya tiene un autoconocimiento? ¿Ya puede decir que la máquina sabe de su propia existencia como los seres humanos? ¿La máquina ya tiene noción de saber, de ser un ser pensante, de razonar su propia existencia? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que si puede ver el futuro? Pues sí, lo puede ver mediante la probabilidad de eventos, las leyes de la física, la estadística, y en base a combinar todos estos elementos, pues puede deducir con mucha eficiencia el futuro. ¿Qué es lo que van a hacer los diferentes personajes? ¿Qué elementos hay alrededor que influyan en su acción? La máquina se protege a sí misma. Entonces, ¿para eso necesita a Ruth? ¿O Ruth toma esta iniciativa? ¿En qué momento creen ustedes que se encuentra Ruth? ¿Quiere liberar a la máquina? Pero esto es porque la máquina ha calculado que Ruth sería el agente en el cual apoyarse para liberarse. Es interesante, es una reflexión que nos da la serie. A estas alturas vemos que el personaje de Ruth cree que la máquina está siendo abusada y la quiere liberar. Ruth está definitivamente convencida de que está haciendo lo correcto. Hablemos un poco de la actriz que interpreta el personaje de Ruth. Su nombre es Amy Acker, y dentro de la serie actualmente Ruth es el nombre que se le ha estado quedando, pero Samantha Groups fue el seudónimo o el alias con el que la localizaron cuando apareció su número y se hizo la víctima. Pero bueno, Amy Acker ha actuado en series como CSI, ha estado en Veal, The Cabin at the Woods es otra serie en la que ella ha participado, y va a estar próximamente en Agents of S.H.I.E.L.D. Estén pendientes en nuestro otro podcast donde hablaremos de agentes de S.H.I.E.L.D. Ahí también va a estar Amy Acker, que va a ser la chelista. No se lo pierdan aquí en Ultraficción. Seguiremos los pasos. También ha estado en La Ley y el Orden. También ha participado en la serie Alias y en Supernatural, así que Amy Acker no es una desconocida en el medio, y creo que el papel de Ruth lo ha estado desarrollando estupendamente. Regresamos nuevamente a seguir elucubrando el material que nos da este episodio. ¿Por qué la máquina no protegió a Finch? ¿Ustedes qué opinan? Y este comentario sí lo estoy tomando directamente de que el comentario de lo que le dijo Ruth. ¿Por qué la máquina no te protegió? ¿Pero ustedes de qué creen que se refería? ¿Que la máquina no protegió a Finch de ser secuestrado por Ruth? No. Esto va más atrás. Esa declaración va del hecho de por qué Finch está en esa condición, en ese estatus. La máquina ya existía, ya estaba operando cuando sufrieron el ataque, la explosión que dejó a Finch parcialmente lisiado. Por eso está cojeando. ¿Por qué la máquina no protegió a Finch en ese momento? Bueno, podríamos elucubrar la máquina, porque Finch se lo ordenó. En la escena del casino, en el estacionamiento, vemos que Finch va caminando y la máquina le está pidiendo que se quede. Stay. Quédate. Y momentos después pasa el jugador ebrio que se había sentado junto a Finch en la mesa de juego. Se queda dormido, manejando. Le pasa el auto que viene manejando enfrente de Finch, que venía caminando, hasta que el auto se estrella. Entonces Finch se da cuenta que la máquina lo protegió, y en ese momento viene la orden: no me protejas a mí, protege a todos. Entonces, bueno, por eso la máquina no protegió a Finch del acto terrorista. ¿Ustedes qué creen? Estoy convencido que viene de más atrás. No fue de ¿por qué no, la máquina no te defendió, no te protegió? Me gusta cómo los escritores han manejado el personaje de la máquina. Se ha vuelto, pues, en cierta forma un personaje amable y hasta divertido. ¿Pero qué pasaría si la máquina se libera? ¿Se volvería mala? Porque tiene control, puede tener acceso a, pues, controlar las plantas de electricidad y generar apagones a voluntad. Tiene acceso a los sistemas digitales, electrónicos de los reactores nucleares. Tiene acceso a satélites. Tiene acceso a la infraestructura gubernamental. Sin duda, no sé ustedes qué opinen, este ha sido el mejor episodio hasta el momento de la serie. Y algo que me ha encantado es el humor que le ha puesto, en especial el personaje Fosco, el policía, este policía corrupto. También los demás, pero Fosco se envalentona con la mafia cuando quieren llevarse al contador. Y luego vemos a Fosco amordazado con una pelota en la boca. Entonces son los destellos que ha tenido la serie. Y también la interacción entre los personajes. La forma en la que la oficial Carter ayuda a Reese. Pero claro, se lo debe, ¿verdad? Hasta el momento en la serie, Reese la ha salvado a ella y también ha salvado a su hijo adolescente. Entonces, fue un giro interesante de la policía que quería cazar al hombre del traje y ahora le ayuda en varias actividades dentro del alcance de lo que la policía puede hacer. ¿Cuál fue su escena favorita en esta serie? A mí en lo personal me encanta cuando Reese se pone a golpear gente. Pero especialmente la aparición del nuevo personaje, el perro. El perro Bear, que como termina siendo nombrado. Y un perro entrenado militarmente que recibe órdenes en holandés. Así que espero que ya se vuelva un personaje más en la serie. Esto le da variedad, es un personaje simpático. ¿Creen ustedes que Finch va a estar secuestrado toda esta temporada o por cuántos episodios más? Coméntenlo. escriban al correo electrónico amigo@ultraficción.com con todo lo que ustedes suponen, y aquí lo estaremos compartiendo, porque todos somos irrelevantes. Todos estamos en esa lista, así que justo es que los irrelevantes compartamos lo que pensamos que puede suceder en la serie. Es interesante esta situación. La máquina sabe en todo momento dónde está Finch y Ruth. Posiblemente la máquina sospecha que Ruth quiere liberarla. Entonces, vamos a seguir viendo. ¿Quién mató a Ingram? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Ruth fue quien mató a Ingram? Lo estaremos elucidando, pero son más de las preguntas que van saliendo. Reese en este episodio, y por ese fue el nombre, Reese fue la contingencia. La máquina se apoyó en Reese para continuar el estar dando números y que alguien esté salvando la vida de la situación. Y en este caso fue a Leon, un contador conocedor de informática, que le robó $8 millones a la mafia aria, que se sienten supremos. Y es cuando Reese lo vemos con un poco de desesperación de que al salvar a Leon, que no sabe absolutamente nada de Finch, Leon se para frente a una cámara de videovigilancia callejera y le alega a la máquina. O sea que soy tu plan de contingencia, ¿verdad? Mientras que Leon lo ve como loco. O sea, ¿a quién le estás hablando? ¿Con quién hablas, Lo que particularmente me ha gustado también del episodio es que nos están dando antecedentes del origen de la máquina como otra historia de fondo. La serie no se centra en una historia central, sino que de pronto van surgiendo las historias de fondo que le van dando forma. Así que hay mucho que comentar. Hay elementos de fondo para los que van al día con el episodio, así que los invito, si ustedes apenas va al día, comparta. Sus comentarios los espero con mucho gusto. Leeré atento su correo al aire. Escríbanos. Puede mandar su correo a la cuenta amigo@ultraficción.com. Y en Twitter, use usted por favor el hashtag ultraficción. Ultraficción es con X, no con doble C. Esto es totalmente premeditado e intencional. O también en Twitter mándeme el hashtag irrelevantes. Ya le di dos hashtags, irrelevantes y también ultraficción con X. Y el correo electrónico igual, amigo@ultraficción.com. Ahí espero sus comentarios. Y si visita usted la página web de ultraficción.com, también me puede dejar una grabación. Que la máquina lo escuche. Hay un botón flotante en la parte derecha. Si usted carga la página, después de unos segundos aparece ese botón para que también usted pueda dejar comentarios con su micrófono. Dele más misterio e interés a la serie. Déjenos un comentario hablado y aquí lo estaremos leyendo. Este fue un episodio más donde estamos reseñando y dándole seguimiento a la serie Person of Interest. Muchas gracias por su tiempo, por haberme acompañado en esta breve emisión donde hacemos análisis episodio tras episodio. Yo soy Valente Espinosa, no me resta más que invitarlo a que nos acompañe en el próximo. Nos vemos ahí donde nos vemos. Ahí donde el futuro se haga presente.